más precisamente, realizó dos sobrevuelos. Este tipo de sobrevuelos son comunes cuando se envían sondas a los planetas exteriores o a Mercurio, dado que la interacción gravitacional entre el planeta y la sonda puede utilizarse para ajustar la trayectoria de la nave en lo que se conoce como una asistencia gravitacional. El segundo sobrevuelo que hizo Messenger a Venus se realizó, como decía antes, hace unos poquitos días, el 5 de junio, y fue muy, muy cercano al planeta, con una aproximación de tan solo 313 kilómetros por encima de la superficie y en una latitud ecuatorial. Los diferentes instrumentos de la misión Messenger estuvieron activos durante este sobrevuelo, al igual que lo del orbitador europeo Venus Express, y se produjo por primera vez la exploración conjunta de Venus por dos sondas simultáneamente. Al mismo tiempo, varios observatorios terrestres estaban también observando, y la variedad, calidad y cantidad de observaciones al mismo tiempo seguro van a producir un conjunto de datos únicos para analizar la estructura de la atmósfera de Venus y su superficie. Hoy los científicos planetarios que investigan sobre Venus esperan esa retransmisión de los datos con impaciencia desde las antenas de ambas sondas espaciales. Y antes de despedirnos, una última noticia. Se titula De las aulas al espacio, y la escribió también Diego Córdoba. Diego es el creador de la página web, del sitio web programaespacial.com, y les recomiendo que lo visiten periódicamente porque siempre nos mantiene al tanto de todo lo que tiene que ver con la exploración espacial. De las aulas al espacio dice así: una de las próximas misiones del transbordador para el 2007 llevará a una tripulante que merece ser destacada, la astronauta Barbara Morgan, perteneciente al grupo 17 de astronautas de la NASA de 1998, y viajará a la Estación Espacial Internacional a bordo del Endeavour en su misión STS-118, prevista para junio del año que viene. Nativa de McCall, Idaho, Morgan, actualmente de 55 años de edad, fue seleccionada en 1985 como candidata de reserva para el programa del Profesor en el Espacio, ¿se acuerdan? Que se llevaría a cabo por quien fue su titular, la malograda maestra Krista McAuliffe, quien murió junto a sus otros 6 compañeros en el fatídico accidente del Challenger en enero de 1986. Tras el accidente del Challenger, el programa fue suspendido y Morgan trabajó en la oficina de educación de la NASA, reuniéndose con profesores y estudiantes a lo largo del país para compartir sus experiencias en el entrenamiento espacial y su relevancia para la clase y el futuro de América. En el otoño de 1986, Morgan regresó a dar clase en la escuela elemental McCall Donnelly de Idaho, pero continuó viajando por el país para apoyar a los esfuerzos educativos de la NASA. Su calificación para volar en 1986 y su trabajo cerca de la NASA durante estos 20 años le valió un reconocimiento y un puesto en el grupo 17 de astronautas. En enero de 1998 fue seleccionada por la NASA para completar su entrenamiento de astronauta. Durante más de un año, Morgan ha realizado el aprendizaje de comunicador de astronave, o CAPCOM, en el control de misión del Centro Johnson de la NASA en Houston, prestándole enlace de voz entre el equipo de control de vuelo y la tripulación orbitando en el espacio. A fines del 2002, el entonces administrador de la NASA, Sean O'Keefe, anunció que Barbara Morgan, la primera profesora de la agencia, había sido asignada como tripulación en una misión del transbordador espacial prevista originalmente para fines del 2003 hacia la Estación Espacial Internacional, aunque el desastre del Columbia, ocurrido en febrero de ese mismo año, volvió a retrasar su sueño de volar, ahora para el 2007. El comunicado fue destacado con una ceremonia en el Centro de Ciencias de Maryland, en Baltimore, y ratificó la obligación del administrador de enviar a un profesor al espacio en una misión nueva para inspirar a una nueva generación de exploradores. El vuelo de Morgan representa el primero de lo que se espera sean muchos vuelos como parte del programa del profesor astronauta. Esa iniciativa luego se vio acentuada cuando se seleccionó el grupo 19 de astronautas en el 2004, donde en apenas 11 astronautas encontramos a 3 educadores. La NASA tiene la responsabilidad de cultivar una nueva generación de científicos e ingenieros, dijo el entonces administrador O'Keefe. La educación ha sido siempre una parte de la misión de la NASA, pero hemos renovado nuestro compromiso para conseguir que los estudiantes se ilusionen con la ciencia y las matemáticas. El programa del profesor astronauta utilizará nuestra posición de excepción en el espacio para ayudar a avanzar en nuestras metas educacionales. La misión asignada a Morgan, STS-118, tiene principalmente 2 objetivos: la instalación de segmentos de vigas adicionales que incrementarán el poder de comunicación de la Estación Espacial Internacional y el desarrollo de suministros para la tripulación de la estación. Morgan tomará parte en un número de eventos educativos desde el espacio y tendrá que ver activamente en el vuelo como astronauta entrenada de la NASA. El compromiso de Bárbara y su dedicación a la educación es una inspiración para los profesores en todo el país, concluyó el administrador O'Keefe. Personaliza el espíritu y el deseo de esta agencia para interesar a los estudiantes de nuevo acerca del espacio, y estoy muy contento de que ella pueda llevar a cabo esta misión desde la órbita a bordo del transbordador espacial y la Estación Espacial Internacional, dijo. El día que la STS-118 despegue, un educador por fin llegará al espacio tras más de 20 años de espera, y el recuerdo de Sharon Krista McAuliffe, quien fue compañera y amiga de Morgan, será inevitable. Y hasta aquí llegamos hoy. Espero que el programa les haya resultado tan interesante como me resultó a mí. Quiero felicitar también a Esther por la charla que ha sostenido con Diego. Y los esperamos la próxima semana nuevamente aquí en Radio Cosmos Argentina con su programa Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Que tengan buena semana y muy buenos cielos para todos. Yeah.